Randa Guagua, la viene recuperando de nuevo el cuadro azul. Vamos León por el primero, vamos León por el primero. Viene el genio, aquí está el genio azul, Marcelo Díaz, ahora para otra vez para el genio, viene Vargas, está Rodríguez, el centro, el primer palo, Varguita y el primero, el disparo, golazo, Dios mío, golazo. Azul, aparece Eduardo Vargas. Cuántas batallas en el cuerpo tiene el León, pero esta es la más importante. En algunas se cayó y salió ensangrentado, en otras dio la pelea con coraje y valentía. El León salió de la jaula después de 84 años de abstinencia que lo privaba de la libertad de poder conquistar América. La Universidad de Chile está besando el firmamento y desde lo más alto ve como un continente entero cae rendido a sus pies. El romántico viajero comienza a calmar su sed de gloria bebiendo de la copa que todos querían y la cual todos querían beber. De nuevo el genio azul, Eduardo Vargas, el 1-0 para el romántico viajero. Grítalo si eres azul, grítalo si eres campeón aquí del Nacional.